Lo rubí es rubio, Freddy Mercurio, mi estudio, mi refugio, rugen subterfugios donde camuflo mis artilugios. Te espero de este lado si resurge. Alfileres en mis ojos y la lapicera con cautela me condujo. Shakespeare in the flesh, respétame como a tu viejo. Vi derretirse el tiempo frente al río en mi reflejo. Un consejo, no seas travieso, al mundo dejo sutiles enseñanzas tras guerra con mi complejo. Que se rajan lejos, nota mi trabajo, viajo ileso bajo el azulejo. Junto a mis colegas vemos la vida de una forma diferente, pero la misma manera, sagrados emblemas. Disciplino me don Juan y Vasudeva, desencadenamiento de mis lágrimas audibles. Aprendí del puro sentir, yo no me perdí en mi laberíntico interior, de lo exterior ver mi sueño, mi putrido cementerio. El sistema te hace creer que la vida no es un misterio, el remedio no está en monasterio, piedra camuflada del circuito del criterium. Estoy hablando en serio, lo que te contaron suplántalo por lo que voy a contar yo, que todo lo contrario ese diseño. Wey, tampoco seguro que todo lo sé, pero mantente cauteloso con lo que se ve, se ve. Ventilan las mentiras, realidad escondida every day. Gracias por agradecer a cada uno. Cada mañana madrugo, amo el sol porque él me ama, tú no. Al humano de hoy le das color puro, no lo sienten y no hablo de sordo ni mudo. Y no hablo de sordo ni mudo.